cada día me amenaza. Si no, te voy a matar. Si no, te voy a matar. Está durmiendo en la cama, su rostro desfigurado, que en otro tiempo decía desde como bestia se alimenta entre medio de mis piernas. Ya sé que estoy condenada, que mi vida es una mierda. Me destrozarán sus manos en la pieza mi vida.

otro sueño que un día. Del encuentro, la sed que no resigna, las dudas, las certezas, las musas distraídas, la belleza rendida, la muerte cada día, la vida que resiste, la verdad siempre esquiva. Si el tiempo pasa tan rápido, si todo es tan fugaz, todo tan vano, si es leve la mañana vista desde el ocaso. Serena perspectiva, aquella de la cicatriz que supo ser herida. Lo único seguro es que casi nada queda, ni fe, ni escepticismo, ni pasión, ni bandera. Si el tiempo pasa tan rápido, si el sueño fue y sus cenizas vuelan al viento de otro sueño que un día pasará. Con nuevos corazón. Acuérdate de mí cuando el otoño sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril, que no se aleja. Si hay más congoja y menos prisa, acuérdate de abril, recuerda de andar sobre tu piel descalza. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor pensar. Acuérdate de mí, no me abandones, tan sola que este abril me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril. Se sabe, tiempos y lluvias malas para mi gente. Voces que nos prometen salvarlo todo, como si no supieran tan inocentes. Y yo, que apenas puedo darme a la luz, ventana, cierro los ojos y miro más, buscando el alma, oigo el rumor, el ruido de un ritmo sordo. Máquinas y pantallas que nos apartan. Vicios y corrupciones, ídolos de oro, cuatro jinetes que muestran sus espadas. No hay más que lo que pueda tocarse aquí. Palabra que nos ayude para seguir buscando el alma. El alma, esta canción es el intento de volver al sol. Es mi derecho de decir que no, que y eterna. Qué frío de viento marino se quedó dormido en mi pecho. Muchas veces más que una y mil veces más, que cuando hay tiempo para un tabaco, él vuelve desde la sierra con el pulmón en su boca y otro grito de guerra. Él que hizo ejemplo de su pensamiento. Thank you. olas del mar se estrellan, tiemblan los muros de Santa Clara. Y parece que con el viento suenan tiros, pero es su voz que merodea en el lluro como aire fresco en un socavón, agigantando su huella de libertad. Oh, pequeño condottieri del siglo, faro de luz, siempre vuelve, siempre. Vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente Bolívar Libertador.